Buenas noches, amigos oyentes de Puente Alto, de La Verdad Una Alternativa, Claudio, María Cecilia, oyentes que semana a semana, bueno, se acercan a la redacción de Antimafia 2000 o la redacción de Antimafia 2000 se acerca gracias a las tecnologías y a la gentileza de Claudio y María Cecilia, se acerca a la audiencia chilena de Puente Alto y de este programa, que es un baluarte de la resistencia por la libertad, por la verdad y por la justicia. Y precisamente en ese marco de justicia o de verdad, hoy voy a hacer una reflexión en voz alta con la audiencia, sobre lo acontecido a nivel mundial por una postura de la ONU, de las Naciones Unidas. El 27 de enero se considera como el Día Internacional del Recuerdo de la Memoria del Holocausto Judío, como un emblema de los holocaustos o del holocausto, literalmente, que el pueblo judío sufrió en el tiempo del nazismo. Es un hecho que se trató de un horrendo exterminio, fruto del lamentable, la lamentable ideología racista, intolerante, la intolerancia del nazismo, el racismo del nazismo y toda la maquinaria de la muerte que significó Hitler para Europa y en consecuencia para el pueblo judío. La solución final, así se llamó en aquel momento, por parte de quienes idearon ese horrendo holocausto, ese horrendo genocidio, esa industrialización de la muerte, con 6 millones de fallecidos, que no solamente eran judíos, sino también eran gitanos, homosexuales, personas discapacitadas, y todos aquellos que se oponían a ese régimen de la muerte. En ese contexto quedaría todo así, como que el holocausto, de hecho, hay que recordarlo después de 75 años a nivel mundial, según lo planteado por la ONU. Pero debo ser honesto porque hablé de que la mía era una reflexión en voz alta. Creo que tenemos que acostumbrarnos, sin desmerecer y sin minimizar el holocausto judío, tenemos que acostumbrarnos también a recordar que en la humanidad han habido otros holocaustos, otros demonios sueltos en esta tierra y en este planeta. En épocas de la Primera Guerra Mundial se suscitó la matanza de los judíos, perdón, de los armenios en manos de los turcos. Fue el genocidio, el holocausto del pueblo armenio en manos del imperio y del autoritarismo turco. 1915, 1914, 15. Por lo tanto, empezamos ya con los holocaustos desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Sobrevino la Segunda Guerra Mundial y seguimos con los holocaustos después del holocausto judío, el holocausto, el genocidio del pueblo de Ruanda en el año 94, la guerra de Bosnia, otros conflictos en el mundo diseminados, conflictos que quedaban como conflictos, pero que en realidad eran genocidios también, eran destrucción de vidas, hasta llegar a un tiempo más contemporáneo, cuando nace el Estado de Israel, y es cuando nace también otro nuevo genocidio, el genocidio del pueblo palestino. Entonces me quedo con el holocausto judío y me olvido del holocausto o del genocidio palestino, o tengo que mencionar a los dos, a pesar de que la ONU ha hecho un día especial para solidarizarse con el pueblo palestino, solidarizarse, sí. Pero no recuerdo que haya hablado de un genocidio del pueblo palestino la Organización las Naciones Unidas, las Naciones Unidas. Entonces la reflexión en voz alta se circunscribe en ese contexto. Realmente me preocupa que mantengamos esta postura del holocausto judío y hagamos un acto de amnesia sobre otros males que la humanidad, dentro de la historia de la humanidad, los autoritarismos han hecho en base a odio, odio racista, odio de exterminio. Porque tendríamos que hablar también de los exterminios de los pueblos mapuches, de los pueblos originarios, las campañas del desierto en la Patagonia Argentina, donde se han masacrado a miles de comunidades solo por el hecho de ser comunidades indígenas. De hecho, se llaman las campañas del desierto en la Patagonia Argentina. Entonces, creo que a esta altura del partido, después de 75 años, hablar del holocausto judío como que fuera el único holocausto del mundo, creo que deberíamos dar vuelta a la página y asimilar con vergüenza humana que, bueno, el holocausto judío, por supuesto que hay que mencionarlo y que sirva como enseñanza para que no se repitan estas situaciones. Pero para que no se repitan, se repitieron. Se repitieron de diferentes formas, con diferentes vestimentas, con diferentes fachadas, con diferentes ideologías, con diferentes motivaciones y dentro de muy diferentes contextos histórico-políticos y sociales. Les hablo yo, Almendras, desde la redacción de Antimafia 2000 de Montevideo, Uruguay. ¿Cómo están, queridos auditores? Llegué un poquito tarde y por eso es que partimos con el audio de Almendras. Y bueno, esos 5 minutos me sirvieron para sentarme aquí frente al computador y estar con ustedes. Antes de hablar de la temática que vamos a hablar, que es muy interesante, que la hemos hablado y es muy importante porque esta semana está ocurriendo y no podemos dejar de mencionarlo, vamos a mencionar algo que ocurrió hoy día que es muy importante. El ex carabinero del asesino de Camilo Catrillanca fue condenado a 16 años de cárcel. La lectura de estas sentencias cierra un juicio marcado por aplazamiento de audiencias y restricciones derivadas de la pandemia. Este jueves, o sea, hoy, se dieron a conocer las sentencias para los 8 condenados involucrados en el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre de 2018 en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. El ex sargento Carlos Roberto Alarcón Molina, quien efectuó el disparo que mató a Catrillanca, fue sentenciado a 11 años de presidio como autor de homicidio simple consumado. El principal imputado por el caso, el ex Gope, fue condenado por el tribunal oral en lo penal a 16 años de cárcel en total, 11 años como autor del delito de homicidio del comunero mapuche y a 5 años y un día por el homicidio frustrado de la adolescente de iniciales MAPC, que acompañaba a Catrillanca en ese momento. El ex Gope Raúl Ávila, en tanto, deberá cumplir penas de 3 años y un día por apremios ilegítimos, 3 años y un día por disparos injustificados y 61 días por obstrucción a la investigación. Y a Braulio Valenzuela se le condenó a 3 años y un día por disparo injustificado, pero en libertad vigilada. Por otro lado, los otros carabineros que integraban la patrulla, Patricio Sepúlveda y Gonzalo Pérez, fueron condenados a 61 días de presidio, a Manuel Valdivieso a remisión condicional y Jorge Conchero a 300 días de presidio. Finalmente, a Cristiano Inostroza, ex abogado de la institución y clave en la instrucción de la investigación, se le otorgó remisión condicional. Más de 2 años después de cometido el crimen, el tribunal oral en lo penal de Angol dio a conocer este jueves las penas para los condenados por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre del 2018 en Temucuicui, comuna de Ercilla. Este fallo es importante por 2 razones. Primero, porque hacer justicia es fundamental para evitar que las violaciones a los derechos humanos se repitan. Y segundo, porque demuestra una vez más que los únicos que caen son los agentes del Estado que obedecen órdenes. A Carlos Alarcón le inculcaron que estaba en una guerra contra los mapuches, vio uno y le disparó por la espalda sin pensar en nada más. Esperamos nosotros que caigan los demás arriba para que se haga verdadera justicia. Los demás arriba son los oficiales de carabineros de alto rango que se vieron involucrados y por supuesto el Ministerio del Interior. Y por supuesto debería caer después que salga de como presidente, también va a ser imputado seguramente por esta causa del presidente Piñera. Esto salió una sentencia que si bien es cierto no es completamente satisfactoria, se hizo en alguna medida justicia, única y exclusivamente porque este caso traspasó las fronteras, fue un caso bullado que salió en todos los medios y que en todos los medios masivos incluso quedó en evidencia las mentiras del gobierno y de todo, y sale una historia, hay una historia con todas las mentiras, cómo se fueron dando, la participación de distintos personajes en los montajes y en las mentiras. Entonces, por eso que se hizo justicia, porque como somos hipócritas, hay que aparentar que hay justicia, aunque todos sabemos que la justicia prácticamente no existe y que solamente se hace un poco de justicia. Hay un esbozo de justicia en este tipo de casos que son demasiado emblemáticos y muy bullados y no pueden quedar así porque quedaríamos demasiado en evidencia y ellos como son, les gusta siempre el engaño y la apariencia, por eso que lo hacen así. Pero sabemos que hay casos que no tienen connotación pública y no hay ni una pizca de justicia en ellos. Todos nosotros lo sabemos. Bueno, para hablar del tema que vamos a hablar, tenemos un audio. El primero que mandamos, son muy breves los dos, para hablar de este tema, porque se trata del reinicio. Hoy día estamos en esta semana, desde el lunes 25 hasta el mañana 29, están reunidos los líderes que no son los presidentes, hay dos o tres presidentes invitados nomás, pero entre ellos Chipín, y los líderes que llegaron, 1.500 aviones privados llegaron a Davos, Suiza, a reunirse a esta reunión que es del Foro Económico Mundial, donde se va a hablar del gran reseteo. Nosotros, ¿qué es el gran reinicio y por qué los economistas están espantados? Un plan concebido por Klaus Martin Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, apoyado por altas personalidades y dignatarios como el príncipe Carlos de Gales y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en marco de la crisis pandémica del 2020. Ha traído un estallido de críticas, supuestos complots y teorías conspiratorias que dejan sin aliento al más férreo de los escépticos. Y es que The Great Reset, o El Gran Reinicio, aborda un par de políticas fiscales, económicas y cuestionamientos de orden social que hace que muchos ortodoxos y poderosos se rasguen las vestiduras y van más allá. Se han alineado entusiastas, movimientos ambientalistas, celebridades, altos dignatarios y políticos, convirtiéndolo en una utopía de ideales. La frase, no permitir que una buena crisis se desperdicie, palabras fuertes usadas por Schwab y una vez pronunciadas por Winston Churchill, en marco de los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, ha dejado atónitos y enardecidos a millones. Reformas en el orden fiscal, regulaciones ambientalistas, cambio de métricas económicas, incluso revisiones a los currículos educativos, convergen en el llamado capitalismo de partes interesadas y se funden con posibles connotaciones ideológicas, agendas ocultas, camarillas secretas y complots de dominación para el establecimiento del nuevo orden mundial. Prepárate, pues hemos hecho un importante esfuerzo investigativo para desenredar este complicado, candente y controvertido tema que ha hecho que muchos economistas y financieros se horroricen o le den la espalda. Bueno, ahí teníamos el primer video, muy breve, del reinicio de lo que estamos hablando, lo que están planificando hoy día en Davos. Hoy día, hoy. No es. Es hoy. Toda esta semana. Es realidad. No es una cosa de conspiranoico. Es una realidad. Está bueno que lo entendamos. Es una realidad hoy. Y de eso tenemos que hablar y profundizar, porque esto, de esta manera se está implementando el nuevo orden mundial. Y de eso vamos a hablar ahora. Estos grandes líderes que están por sobre los presidentes se reúnen justamente para buscar reiniciar la economía. Se han dado cuenta que el capitalismo no funciona. Muchos líderes capitalistas se han dado cuenta que el capitalismo no funciona y la pandemia nos lo demostró. Entonces, están buscando, y esto no es que lo tiene planificado de ese tiempo, porque el nuevo orden mundial va a consistir en dos cosas. El nuevo orden mundial va a significar un sistema comunista, llamémoslo así, entre comillas, para la inmensa mayoría del pueblo que somos nosotros, y un sistema capitalista donde los amos, que van a ser unas, yo calculo que entre 50 y 100 millones de personas, que son los ricos del mundo, de distintas partes del planeta, yo calculo que de Chile irán a ser unos 30, no más que eso. El resto serán de otros países. Básicamente Europa y Estados Unidos tienen la inmensa mayoría de ricos. En Oriente Medio también hay muchos. En fin. Pero esa gente va a ponerse en la cúpula como amos. Y nosotros vamos a ser los esclavos. Entonces, nos van a ofrecer, lo que ofrecen es un sistema muy bonito en este sistema, en este foro, un sistema donde va a haber un cuidado del ambiente, va a haber, se va a privilegiar la comida vegetariana. Entonces, es muy atractivo para los jóvenes, eso es lo que hemos estado contando, pero el engaño que hay detrás de eso y todo lo que hay detrás de eso es realmente peligrosísimo. Vamos con el otro audio para terminar de redondear eso antes de entrar justamente de lleno en el tema del nuevo que el mundo orden. No funciona bien es una realidad innegable. A decir verdad, no ha funcionado bien desde que nuestros primeros padres fueron expulsados por su pecado del jardín del Edén. Sin embargo, que ese mundo vaya a ser arreglado mediante el gran reseteo que proponen los defensores de la agenda globalista es una cuestión muy diferente. De hecho, basta con conocer algo la agenda globalista para comprender el programa que impulsores suyos, como el Foro de Davos, la Corona Británica, el Fondo Monetario Internacional o Microsoft, tienen en mente. En primer lugar, las naciones perderán su independencia y soberanía, siendo absorbidas sus competencias más importantes por entes supranacionales que carecen de legitimidad democrática. Simplemente, las naciones actuales se convertirán en protectorados inclinados ante poderes despóticos de carácter supranacional. En segundo lugar, la economía quedará controlada por esos mismos poderes, condenando a una nación tras otra a no avanzar económicamente y todo ello con la excusa del calentamiento global. En tercer lugar, se continuará enfrentando a los distintos sectores de la sociedad sobre la base del racismo, siempre que en ese racismo se presente a la raza blanca como culpable. Y también se lanzará a los jóvenes contra los mayores. En cuarto lugar, el impulso a las inmigraciones descontroladas terminará destruyendo las culturas y las naciones, sustituyéndolas por una población ovejuna y mestiza, como en su día propugnó para Europa Caudenhove Kalergi. Y finalmente, esa masa inmensa de esclavos se verá sujeta a medidas crecientes de supresión de libertad mediante la aplicación, entre otras medidas, de un chip. Al final, una cábala secreta, como señaló en sus memorias David Rockefeller, reinará desde las sombras sobre un género humano reducido a la condición de mero rebaño. Si Dios no lo remedia, el gran reseteo será peor que aquella guerra, la Primera Guerra Mundial, que supuestamente iba a terminar con todas las guerras. No se tratará del inicio de un mundo mejor, sino del principio de un futuro en tinieblas, en el que la humanidad se verá esclavizada, la verdad será perseguida y la libertad eliminada. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 5 millones de euros y en buena medida es dinero que han robado a los ciudadanos los esbirros de la agencia tributaria para dárselo a aquellos que defienden ese proyecto totalitario que conocemos como agenda globalista. Muy buenos días, Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Bueno, ahí teníamos el audio. Esta sección está patrocinada por crowdfunding. Vamos. Con el siguiente mensaje. Terminó el audio. Ya. Bueno, esto es, este gran reseteo es la forma, la metodología que se va a usar para cumplir con la Agenda 2030, que no es otra cosa que la Agenda del Nuevo Orden Mundial. Decía muy bien el audio ahí que si Dios no hace algo, la situación va a ser muy complicada. Bueno, Dios hará algo. El hombre, a través del líder, de los líderes nefastos del mundo, los líderes oscuros del mundo, trazó una agenda, 2030, 2030. Entonces, si Dios no hace nada, si Dios no hiciera nada, si Dios no existiera como piensan muchos, y por tanto no podría hacer nada, nos perderíamos todos, estaríamos todos condenados a la perdición. Pero Dios va a intervenir, de hecho ya está interviniendo con el Apocalipsis, que lo hace, no lo hace en forma brutal, sino que lo hace en forma gradual, porque Dios es misericordioso, a pesar de que está empezando a aplicar su justicia, pero también en la medida que lo hace de a poco, la gente se va despertando, y poco a poco se van, aquellos que se van despertando se van acercando a Dios, y por ende se van preparando para lo que viene. Entonces, así como el mundo se aboca a una única religión mundial, la del falso profeta y del anticristo, estas son terminologías vistas en la Biblia, debemos detenernos a ver que está surgiendo un Dios al que todos los hombres pueden adorar. Lamentablemente, el cristianismo apóstata, o sea, un cristianismo falso, que es lo que nosotros decimos de las iglesias no adoran a Dios, hablan de Dios, hablan de Cristo, pero en realidad sirven al anticristo. Está liderando la adoración a este Dios falso. El nuevo orden mundial se acerca. ¿Está usted preparado? Una vez que usted entienda lo que es en verdad el nuevo orden mundial y cómo se está implementando gradualmente, será capaz de ver su progreso en las noticias diarias. Aprenda a cómo defenderse usted mismo y a sus seres queridos. Manténgase para que obtenga las revelaciones tan asombrosas que usted nunca volverá a ver de la misma forma. El mundo y la iglesia cristiana están siendo testigos de la creación de un Dios al que todos los hombres impíos, o sea, pecadores o materialistas, llamémoslo así, pueden adorar. La iglesia ha sido invadida por ese Dios. Él es cristiano en apariencia, sin ser cristiano basado en la teología bíblica. Es una clase de cristianismo híbrido, con una fachada piadosa, que ya tiene a millones de miembros en las iglesias, ofrendando sus almas de manera apresurada. Ese Dios misericordioso que nos ofrecen las iglesias, un Dios que lo perdona todo, es el Dios perfecto para que nos permita hacer y deshacer cualquier cosa, porque Dios perdona todo. Entonces, de ese Dios nos lleva a la perdición. El verdadero Dios es un Dios justo, es misericordioso, pero es justo. Entonces, no podemos hacer cualquier cosa ante ese verdadero Dios. Demos un vistazo rápido a las advertencias bíblicas del incomparable engaño espiritual en los últimos tiempos. Mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, Mateo 24:11. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. La palabra Cristo se refiere al oficio del Mesías judío, y es tan político como religioso. Es por eso que Jesús nos advierte acerca de ambos engaños. político y religioso en los últimos tiempos. Engaños sin comparación en ambas áreas. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía, que es la época de la mentira y del engaño que estamos viviendo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Este verso es de increíble importancia, porque revela la secuencia de eventos que antecederán al advenimiento del anticristo. Gran apostasía, saliéndose de las doctrinas tradicionales. Apariencia de anticristo, confiable, liberal, carismático, y los líderes evangélicos quienes continuamente arrastran su rebaño fuera de la doctrina bíblica tradicional, están literalmente abriéndole las puertas al anticristo, con ese Dios que lo perdona todo, ese Dios benevolente, que da lo mismo que lo que hagamos, total, ese Dios lo perdona todo. Tal como el término anticristo significa opuesto a Cristo en apariencia de Cristo, es por eso que la actual apostasía cristiana de los líderes está llevando a sus rebaños directamente hacia los brazos del anticristo, aparentando ser cristiano. Satanás siempre quiere ser Dios sobre todos. Toda la rebelión de Satanás inicia con su deseo de reemplazar a Dios. Ese fue el principio de su pecado. Él dijo: yo haré en 5 ocasiones, según Isaías, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que quiere Satanás. Mas tú, derribado eres hasta Seol, a los lados del abismo. Isaías 14:12. El Dios que todo hombre impío puede adorar. Satanás es el único Dios que todo hombre impío puede adorar. Cada expresión religiosa pagana, cultos o cualquier forma de cristianismo distorsionado es una religión de Satanás. No importa cómo se llame el Dios de esa religión, la fuerza espiritual que le respalda es Satanás. Cuando los hombres corrompen la fe cristiana y predican otro evangelio, la personalidad real detrás de la forma es Satanás. Por eso mismo Jesús dijo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Satanás no tiene ningún reparo en presentarse a sí mismo en el nombre de Jesús. Probablemente ese es su mayor acto de engaño, cuando se esconde en el más grande y dulce nombre de toda la existencia humana. Yo personalmente creo que el engaño de los últimos tiempos deberá hacerse en el nombre de Jesús. Satanás se presentará a sí mismo como Dios, pero en el proceso se ocultará debajo de una forma híbrida que se llamará cristianismo bíblico. El apóstol Juan se le mostró este engaño y lo relata de una forma asombrosa en el libro del Apocalipsis. No es de extrañar que Satanás deteste el libro del Apocalipsis y ha provocado que multitud de predicadores nieguen, rechacen o distorsionen esta revelación final de la Santa Escritura. Por eso que ningún sacerdote habla del Apocalipsis, ninguno. Antes que veamos la Trinidad impía de Satanás, sé que se encubrirá ante el mundo. Permítame listar 4 grandes razones por las cuales los hombres rechazarán la Santa Biblia como final y absoluta revelación. Toda forma de engaño comenzará con uno o más de estos rechazos. El mundo odia la cruz de Cristo Jesús, porque la cruz es lo opuesto al estilo de vida casual y centrado en sí mismo. La carne está siempre en conflicto con la cruz, porque la cruz es sacrificio y la carne es lo contrario, ¿cierto? El mundo odia a un cristianismo estrecho que reclama exclusividad. Todas las expresiones de fe deben ser honradas por igual hoy en día. El mundo odia un libro que es perfecto e incambiable. Ellos quieren una Biblia que los eruditos puedan manejar, o una en la cual puedan escoger doctrinas que se adapten al gusto individual del bufete religioso de hoy en día. El mundo odia la santidad. Ellos quieren una religión que no requiera separación de lo profano con lo mundano. Entonces, antes de ir con las preguntas, queridos auditores, tenemos que avanzar un poquito porque si no vamos a dejar el tema a media. Por favor. El Apocalipsis 13:7 dice, se le concedió hacer la guerra contra los santos y vencerlo. Obviamente, ¿quién le concedió eso? Dios. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por un momento no cuestione, ya que nuestro gran Dios es soberano. A Satanás le será permitido su último engaño o farsa, pero es Dios el Padre quien le da la soga en la cual se colgará él mismo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios, capítulo 11. Entonces, el verso siguiente revela los hechos inmediatos de Satanás. Una bestia se levanta del mar en representación de las naciones gentiles. Esa bestia es el anticristo. El aspecto de esta bestia está clara y directamente conectada con la del dragón. El dragón en la Biblia es Satanás. Ahora Satanás está preparando su jugada. Él no puede presentarse al mundo como el dragón y convencerlo de que lo adoren. Es lógico. Él tiene que mostrar una forma benevolente que el mundo encuentre aceptable. Todas las personas del mundo y las grandes religiones están buscando un Cristo, un iluminado, un gran Mesías, un líder carismático. Satanás deberá tener ese Cristo, su Hijo, de la misma manera como Dios el Padre envió a su único Hijo al mundo. Y aquí está muy importante esto. Satanás presenta su falso Cristo al mundo. Satanás tendrá su falsa Trinidad como su último acto de engaño. Deberá comenzar presentando su falso Cristo al mundo. Observe cómo las Santas Escrituras describen el golpe magistral de Satanás. Juan vio esta visión que le había sido revelada cuando estaba aparentemente parado en la orilla del mar de la isla donde estaba exiliado. Realmente él estaba parado en la orilla del mar Mediterráneo. Estas son sus palabras. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón le dio el poder a Satanás le dio el poder y autoridad al anticristo, que es su hijo. Esas profecías nos dicen que Satanás facultó al anticristo, dándole gran poder y autoridad. Esa autoridad viene de Satanás, tal como dice la profecía. Además, el anticristo recibe aún más autoridad de los líderes de la tierra, quienes han estado actuando en armonía para preparar al mundo, de manera que el anticristo pueda surgir. ¿Quiénes son los líderes de la tierra que han estado actuando en armonía? La élite, las 13 familias poderosas del mundo y todos los que los siguen, los para abajo. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17:17. Estas escrituras establecen que el dragón, o sea, Satanás, le da a esta bestia, la cual es bestia solo en su carácter, no en su apariencia, su poder, su trono y su gran autoridad. La bestia, el anticristo, es un claro producto del diablo. El anticristo es socio de Satanás y será su imagen de este ante el mundo como una falsa réplica de lo que era Jesucristo para su padre. Les dije que al principio que siempre Satanás trata de imitar a todo, en todo a Dios. Dice, todo el mundo se maravillará delante de la bestia. La bestia o anticristo es cuidadosa de darle gloria al dragón, porque el verso 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, adoraron a Satanás que le había dado autoridad al anticristo. Estas escrituras claramente establecen que el mundo se maravilló ante el anticristo y adoraron al diablo, el antidios. Hasta ese punto, la trama de Satanás ha sido gloriosamente exitosa. Satanás se ha auto-ocultado detrás del anticristo y le ha dado a este su fachada de gloria carismática para que éste aliviane el verdadero carácter de Satanás. El mundo irá locamente detrás de esta falsa expresión de ese cristianismo apóstata. Satanás entonces presenta su falsa unción o falso espíritu a través de su falso profeta, que es el segundo miembro de la Trinidad pagana. El falso profeta va a ser el falso papa, que no es este papa. Este papa va a ser probablemente asesinado y va a haber un papa que va a ser elegido de una manera muy poco habitual y será diabólico. Una vez que Satanás haya reproducido el disfraz del Señor Jesucristo, entonces procede a hacer lo mismo con la verdad del Espíritu Santo. Por favor, recuerde que solo estamos viendo la forma final de este engaño. La falsificación seductora ya ha comenzado. El fundamento del engaño comenzó con la apostasía a la verdad. La gran apostasía ha afectado a las iglesias liberales, al menos por los últimos 100 años. Pero la apostasía pentecostal, carismática, evangélica, está en su tercera década. Al presente cubre casi toda la iglesia por completo y al parecer está cerca de su clímax. Veamos el apóstol Juan compartiendo el drama tal como le fue mostrado. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba y rugía como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, el anticristo. Y también hace grandes señales, milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, de la tierra, delante de los hombres. Y engaña, eso puede ser obra de la tecnología, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se permitió infundir el aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y con aquí, con lo que, y aquí vamos a terminar porque aquí cerramos un poco. Habrá un bautismo, una iniciación de naturaleza religiosa que acompañará a la marca. De hecho, el falso profeta preparará a todas las personas del mundo para una iniciación global luciferina, que será una copia perfecta de la iniciación de un nuevo miembro recibir una misa satánica. A cada persona en el mundo se le dirá que él o ella será iniciada en el reino llamado Nuevo Orden Mundial. Una vez que cada persona haya repetido el juramento satánico, se le demandará que se coloque la marca de la bestia como un símbolo de su lealtad al anticristo. Cada persona que se niegue a tomar el juramento y la marca será inmediatamente decapitada. Nadie será forzado a tomar esta marca porque Satanás quiere adoración voluntaria. Ese es el plan oculto y este encaja totalmente con las profecías. La verdad es que al principio no serán forzados, después sí van a ser forzados. Cuando tratamos de identificar qué será tal marca, estamos actuando desde delante de la revelación de Dios. De todos modos, el chip implantable que está siendo comercializado por la compañía Angel Digital parece tener todos los requerimientos de la marca descrita en el Apocalipsis 13, 16 al 18. Bueno, ahí vamos a quedar porque cerramos una parte y lo otro es una es algo que podemos continuarlo en otro momento. Tenemos una pregunta de nuestros auditores. ¿Vamos con las preguntas? ¿Es verdad que la cesantía va a aumentar en este último tiempo, Claudio, a nivel mundial? ¿Y qué van a hacer con nuestros nuevos pobres? Porque también ahora viene el tema de la inteligencia artificial. Pregunta la Sandra Gutiérrez. ¿Qué tan importantes son las religiones? Lamentablemente el hambre ha sido descrito como una de las señales de la segunda venida de Cristo. El hambre va a aumentar. Y ya está aumentando, está produciéndose, ha aumentado la cantidad de pobres en el mundo impresionantemente, y los ricos cada vez son más ricos. Y eso es la situación extrema en que nos estamos encontrando y estamos llegando a un punto en que todos, sin excepción, vamos a decir, bueno, que aquí no hay salida humana y tenemos que clamar al cielo. No hay salida humana. Solamente el cielo nos va a dar la salida. Y recordemos, queridos auditores, que la muerte no es el final. Lo importante es salvar el alma. En este momento a lo mejor usted no me cree, pero en la medida que los eventos se vayan produciendo, a lo mejor va a empezar a creer un poquito más de eso, porque es imposible que en este proceso apocalíptico, que va a ser la respuesta de Dios ante esta agenda nefasta del hombre, que si Dios nos interviene nos perdemos todos. O sea, da lo mismo si vivimos o morimos, nos perdemos. Nuestra alma es mucho más grave que la muerte física. Todos vamos a morir. Es una certeza. Desde el momento que nacemos, sabemos que vamos a morir. La muerte no es el final. La muerte no existe en realidad. Nosotros seguimos viviendo eternamente. Entonces, el cuerpo se va, pero el cuerpo es la ropa. Y lo que queda, y seguimos sintiendo, y mucho más, y tenemos una panorámica mucho mayor cuando nos vamos de este mundo. Entonces, el hambre no va a aumentar. Las cosas que vamos a ver, las cosas no van a cambiar, no van a volver a como estábamos hace 2 años atrás. No nos ofrezcan futuro promisorio, ningún candidato nos va a ofrecer nos va a dar algo mejor. Las cosas vienen mal y cada vez peor. Lamentablemente, tengo que decirle la verdad. Usted me puede creer o no, yo no le pido a nadie que me crea, digamos, pero esa es la verdad, porque la situación ya estamos en el final de los tiempos, lamentablemente. O bien, afortunadamente, porque vamos a escapar de la inmundicia que estamos inmersos, vamos a escapar de todas de las cosas horribles que hace el hombre, que las hemos conversado a lo largo de los programas en este micrófono. Entonces, afortunadamente estamos en el final de los tiempos, veremos cosas horribles, sí, pero es la única manera que podamos tener la posibilidad de salvar nuestras almas, porque el hombre saca lo mejor de sí mismo, el hombre saca lo mejor de sí mismo en situaciones críticas. Cuando lo está pasando bien, está tomando, está en un asado o en una fiesta, no saca lo mejor de sí mismo, de verdad. Cuando no tiene ningún problema de ninguna naturaleza, tampoco saca lo mejor de sí mismo. Se pone egoísta y cuida lo suyo nomás. Entonces, eso es, y vendrá mucho más hambre este año y más el próximo. Será muy dramático lo que viene. ¿Vamos con otra pregunta? ¿Qué tan importantes son las religiones? Pregunta Florentino Millar en términos del gran reseteo y la incorporación del gobierno mundial como producto o eje de la manipulación de la gente. Porque se manipula con un futuro, con un reino y un paraíso, y la gente no vive el día, sino que vive pensando que tal vez en un futuro próximo, y cuando me muera, voy a estar en la presencia de Dios. ¿Y la iglesia sabe que son utilizadas por estos gobiernos mundiales? ¿Cuánto tiempo le queda a Satanás aquí en la tierra para desviar a la gente que amable, humilde y buena hacia el lado negativo? Y es verdad que ha aumentado la violencia, pregunta Lorena Cifuentes. Vamos con la primera pregunta. Si sirven para algo las religiones, la verdad es que las religiones solamente sirven al anticristo y le pavimentan el camino a su agenda. Las religiones hablan algunas cosas verdaderas, sin lugar a dudas, como hablan de un cielo o un infierno, pero ellos, yo les aseguro que van a ir todos al infierno. Para ir al cielo, que es una posibilidad, hay que hacer las obras. Hay que hacer el bien, no hay que ser creyente, no hay que pertenecer a una religión, no es necesario. Hay que hacer la obra. Eso es lo que nos pide Jesús en el Evangelio. Hacer la obra. Entonces, eso es lo más importante. No tenemos que creer en las religiones. Las religiones han servido al demonio desde hace 1700 años, al menos la religión católica. Desde que el cristianismo original era el verdadero cristianismo. Y después el continuador del cristianismo original fue la religión católica. Es verdad. Pero lamentablemente ellos pactaron con el mal, pactaron con el emperador romano para dejar de ser perseguidos. Y entonces transaron. Y el transaron significaron que muchas cosas que se decían en el cristianismo original, muchas enseñanzas espirituales fueron suspendidas y empezaron a cambiar todas las enseñanzas por ritos, de manera que la gente se transformara y nos transformamos nosotros en gente ignorante, que sabemos de ritos, pero no sabemos de espiritualidad, porque nos borraron la espiritualidad, porque la gente espiritual era peligrosa, porque sabía mucho y no era fácilmente dominable. En cambio, la gente que sigue ritos como borregos son fácilmente dominables. Ese fue el objetivo de las religiones y de todas las religiones. Y le pavimentaron el camino justamente al demonio. No sé si esa era la pregunta concretamente. Entiendo que esa era la pregunta. ¿Sí? Y teníamos una última pregunta, parece. ¿Cuánto tiempo le queda a Satanás aquí en la tierra para desviar a la gente que amable, humilde y buena hacia el lado negativo? Y es verdad que ha aumentado la violencia, pregunta Lorena Cifuente. ¿Cuánto tiempo le queda a la tierra? Buena pregunta, muy buena pregunta. Satanás, cuando vuelva Jesús, va a ser desterrado. Y Jesús va a volver pronto. Nadie sabe el día y la hora, pero este es el tiempo. Yo les acabo de decir que Dios va a intervenir antes del año 2030, porque si no nos perdemos. De manera tal de que debiéramos pensar de que Jesús va a venir antes de ese año. ¿Cuándo? No sé si el próximo o el 2029, no lo sé. Pero sé que va a venir pronto. Las señales lo dicen, los mensajes lo dicen, y entonces, en la medida que Jesús venga, Satanás va a desaparecer. Ahora, Satanás va a desaparecer por un tiempo, porque después que de Jesús instaure el reino prometido, va a haber 1000 años acá de vida junto a él en el paraíso. Y después de eso, como prueba final de aquellos que hayan vivido junto a él, van a ser sometidos nuevamente a la tentación de Satanás. No sé de qué manera, ni siquiera está profetizado el detalle de cómo va a ser eso, pero sí se habla de que va a ser soltado para ver, y los que superen esa última prueba van a dejar de tener cuerpo físico, nunca más van a tener un cuerpo físico. Entonces ahí van a haber dado un salto impresionante, van a haber pasado a la cuarta dimensión, a la dimensión invisible. Esos van a ser los más aventajados, los que hayan pasado este juicio que viene ahora y después hayan pasado, después de haber vivido 1000 años con Jesús, la prueba 1000 años después. De esa manera, la evolución se la ingenia para ir permitiendo que las almas vayan adelantándose. Y por eso que las personas van a tener la posibilidad de subir una dimensión, ir a la dimensión espiritual, y ha sido dicho, dioses sois, os seréis dioses algún día. En la medida que nosotros vayamos evolucionando espiritualmente, tenemos la potencialidad de ser dioses. Así lo vamos logrando, con pasando pruebas de dificultad. Igual que en el colegio, ¿cómo pasamos de curso? Tenemos que pasar pruebas. Es la única manera. Si no pasamos las pruebas, no podemos pasar de curso. Esto es exactamente lo mismo. Como arriba es, abajo es. Es exactamente lo mismo. Entonces, Satanás es un instrumento de Dios. Lo van a sacar a un lado mientras no le sirva y después lo van a volver a utilizar. Pero pronto lo van a sacar del camino. Y cuando lo saquen del camino, cuando venga el retorno de Jesucristo, se va a acabar todo el mal. La tierra se va a acabar todo, todo el mal. Va a cambiar absolutamente todo. Tenemos una última pregunta de nuestros auditores. ¿Por qué las religiones venden el concepto de Dios tiene que salvar el alma y te venden el cuento de que hay un paraíso esperándote y no publican o no predican el ser bueno y ahora? ¿Por qué la humanidad no despierta o no eleva su conciencia? ¿Qué lo impide finalmente? Pregunta por acá Roberto Logan. Mire, buena su pregunta, pero me da la posibilidad de decir. Por un lado, las religiones hablan de un infierno y paraíso, a pesar de que en el último tiempo no han estado hablando del infierno para que la gente no se asuste. Pero, por otro lado, cuando una persona se muere, sea bueno o malo, le hacen una misa y ya poco menos que está listo para irse al cielo. Entonces, hay una contradicción vital ahí, hay un engaño tremendo. Si lo único que salva a las personas son sus obras. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la Escritura, lo dice la Palabra de Dios. Y vamos a hablar de eso la próxima semana, porque de verdad está todo muy relacionado. Entonces, no podemos hablar de una cosa sin mencionar la otra. Ustedes, digamos, queridos auditores, con sus preguntas interesantes, van de alguna manera guiando la temática que tenemos que tratar, porque en el fondo es lo que se les presenta como inquietud. Ustedes, que son personas que no son ignorantes en los temas, van escuchando las cosas y entonces hacen reflexión y preguntan. De alguna manera vamos juntos desarrollando el tema. Entonces, vamos a tener que hablar de eso. Es absolutamente contradictorio. Por un lado, nos promueven un Dios misericordioso. Por otro lado, antiguamente hablaban de cielo y de infierno. Hoy día, no, si ustedes hablan, no, ningún sacerdote habla del infierno. Hablan del cielo y que ellos se lo van a ofrecer con una misa nomás y listo. Con una extremaunción a los muertos y con la Santa Misa y listo. Yo no es que descalifique la misa, no la descalifico, porque ahí no la puedo descalificar. Yo descalifico al sacerdote por lo que dice, pero sí la misa la respeto porque está Cristo presente y está demostrado científicamente que sí está presente. Pero una misa no basta para salvar un alma, ¿no? Para salvar una persona que ha tenido un comportamiento nefasto en su vida, no la va a salvar. Entonces, lo único que salva a las personas son sus obras a lo largo de su vida, sus pruebas, su comportamiento. Eso es lo que salva a las personas. Tenemos una última pregunta, que nos queda poco tiempo. Carolina Jiménez pregunta, ¿a qué se refiere usted con la quinta dimensión? ¿Cómo eso de elevar la conciencia a la quinta dimensión? ¿Lo podría explicar brevemente? Bueno, el hombre tiene siete dimensiones. La física, etérica, mental y emocional. Ahí tenemos las cuatro inferiores. Después tenemos la dimensión intuicional, después tenemos la dimensión espiritual, que es la sexta, y la dimensión séptima, que es la dimensión monádica o ádica, que es ádica, es directamente de Dios, o sea, el espíritu puro. Nosotros en este momento estamos en la tercera dimensión con los cuatro cuerpos inferiores, nos desenvolvemos. Si nosotros damos ese salto que ya mencioné, y dejamos de tener cuerpo, vamos a pasar a la cuarta dimensión o a la primera dimensión invisible. Ya no vamos a necesitar el cuerpo físico, vamos a necesitar nuestra alma para seguir avanzando, pero no nuestro cuerpo de carne, solamente los cuerpos de energía. Entonces ya no necesitamos vivir experiencias en la carne, ya la cumplimos la primera parte, es como decir, cumplimos la enseñanza básica. Vamos a pasar a la enseñanza media. por decir algo, o si usted quiere cumplir con la enseñanza media, vamos a pasar a la universidad, que es la universidad de los mundos invisibles. Y cuando nos titulemos, vamos a pasar a la dimensión espiritual, que es la sexta dimensión, que vamos a ser como un arcángel. Vamos a ser solamente de luz. Vamos a vivir en el sol. Eso no lo digo yo, yo no soy nadie. Sois dioses, está dicho en dos pasajes, dos partes de la Biblia. Sois dioses. No es que seamos dioses, ni usted ni yo, pero tanto usted como yo tenemos la potencialidad de algún día, cuando pasemos todas estas pruebas, todo este evolucionar pagando deudas y avanzando, y con nuestro libre albedrío tomando las elecciones correctas, vamos a llegar algún día a ser dioses. Y ha sido dicho en todas las religiones y filosofías, dice, de Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia, y a Él volvemos. Entonces, eso de alguna manera también lo queda claro con esa sentencia. Entonces, a eso me refería, la evolución es la manera lógica. Lamentablemente, los que van a pasar al nuevo reino van a ser muy pocos. La inmensa mayoría, esos van a ser los que pasen con un 6,5 o un 7. Los que, la mayoría, o una buena parte, va a pasar con un 4. Y creo que la mitad o quizás más va a perderse. Pero gracias al Apocalipsis se van a salvar. Si ustedes miran, casi la mitad de las almas. Si no hubiera Apocalipsis y dejamos al hombre que actúe con la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial, el 100% de las almas se pierde. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque si Dios no acortara los días, aún los elegidos se perderían, dice palabras textuales de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nos espera, queridos auditores. Yo no lo digo para meterles miedo. Es mejor saber que no saber. Entonces, eso de que es mejor saber que no saber también se lo puedo demostrar científicamente. Pero ya no tenemos tiempo, pero lo vamos a conversar. Vamos a seguir conversando todos estos temas esta semana que viene y la próxima. Y las siguientes, digamos, porque son temas muy importantes. Estamos viviendo momentos decisivos. En cualquier momento van a pasar muchas cosas fuertes. Así que cuando pasen, ustedes van a preguntar. Y vamos a reiterar lo mismo, es lo que venimos diciendo hace rato. Muchas gracias, queridos auditores, por escucharnos, primero que nada, por su sintonía, por sus preguntas y por estar con nosotros. Lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias.